manifestar que tiene una particularidad lo que estamos haciendo hoy día, que es primero consultarle a nuestros usuarios cómo hemos hecho el trabajo, cómo hemos hecho la pega con ellos. Y eso no, dirán, ¿qué tiene de innovador? Tiene harto, porque no todos los servicios públicos están o se atreven a preguntar a sus usuarios cómo han hecho ellos el trabajo. Porque siempre está el miedo de que los usuarios manifiesten ciertas aprensiones. Hoy día nuestros usuarios nos han manifestado cómo mejorar, que nuestros instrumentos a veces son medios complicados, que no siempre se entiende lo que estamos haciendo, que a veces son muy largas la, o medias tediosas nuestras capacitaciones. Entonces, eso es la idea de poder mejorar. Y eso es lo importante de lo que estamos haciendo hoy día, consultando a nuestros usuarios de este programa de apoyo a tu plan laboral, cómo podemos mejorar nuestro trabajo. Estamos desde las 9 de la mañana trabajando en comisiones y eso es una parte importante. La otra, estamos reunidos con todos los servicios asociados al Ministerio de Desarrollo Social, a los municipios, donde podemos nosotros hoy día trabajar en complementariedad. ¿Cuál es la idea? Mostrar nuestra oferta programática, ver cómo podemos trabajar en conjunto y cómo podemos mejorar nuestra gestión con la gente. Y eso también, uno diría, eso lo tienen que hacer todos. Seamos honestos, no todos lo hacen. Y nosotros hoy día lo que queremos es un sello en esta administración, que ya lo hemos estado haciendo por 2 años consecutivos. Consultar a la gente con la cual nosotros hacemos la intervención social, consultarles cómo podemos mejorar nuestra intervención. Y así lo hemos hecho año a año. Empezamos con los Construimos Contigo, que es un gran programa que le consultamos a 300, 200 usuarios trabajando en comisiones, después con un rico almuerzo terminamos para, insisto, preguntarle y consultarle cómo nosotros podemos mejorar nuestra gestión. Así que hoy día estoy muy contento, hoy día fue un día lindo de trabajo, la gente me manifestaba que estaba muy conforme con lo que se estaba haciendo y ahí también vi a muchos servicios públicos del Ministerio de Desarrollo Social, el propio Ministerio, la Seremía que está presente, está el municipio con su programa Seguridad y Oportunidades, sus apoyos familiares, estamos nosotros como FOSI con nuestros ADL, nuestro agente de desarrollo local, con nuestros gestores del programa EGE, es decir, todos con la mejor voluntad para un solo objetivo, mejorar nuestro trabajo para que la gente siente que el producto que se le entrega es de calidad, donde uno pueda resignificar su dignidad, que es lo que el FOSI siempre busca. Nosotros no entregamos nada, no regalamos nada, lo que hacemos simplemente es un acompañamiento, quizá, seamos honestos, no vamos a sacar a la gente de la pobreza hoy día, pero sí cambiamos realidades, y el FOSI se concentra en eso, en cambiar realidades. Particularmente, director, ¿en qué consiste este programa? ¿Cuál es el impacto que tiene el desarrollo de esta...? El apoyo de tu plan laboral es la idea de poder buscar una salida dependiente o independiente para la gente que encuentre empleo. Esencialmente hoy día nos hemos concentrado a veces en los jóvenes, que es donde más afecta la cesantía, en las mujeres. Si uno ve las cifras de cesantía, donde más golpea la cifra de cesantía, en términos más particulares, en el segmento joven y en el segmento mujer. Entonces hoy día lo que queremos es ayudarlo, nosotros capacitamos, orientamos, a veces le compramos un ternito, le enseñamos cómo presentar un currículum, cómo se hace una entrevista laboral y también la posibilidad de también salidas independientes, es decir, con apoyos de herramientas y otras cosas. Son la posibilidad que tenemos nosotros de ayudar al empleo. Siempre hemos trabajado en el tema del emprendimiento, que también es una forma de ayudar al empleo, que a veces no se tabula, no se cuantifica, pero el FOSI hoy día con cerca de 3.000 emprendimientos que damos, donde la gente use el autoempleo y el tema de la generación de ingresos en forma autónoma, también ayuda a la economía de este país. Imagínense, 3.000 personas, cuando uno sabe que 5.000 personas es un punto de cesantía menos o más. Si tenemos 5.000 personas cesantes, es un punto en la cesantía de la región. Nosotros damos 3.000 microemprendimientos. Tratamos de hacer, insisto, con un granito de arena, con harta convicción, haciendo la pega lo mejor posible, lo más eficiente posible, es decir, tratar de minimizar los costos, maximizar los beneficios, llegar a nuestro objetivo, pero nuestro objetivo que es uno solo, resignificar el valor de la gente a la cual hoy día necesita un apoyo, necesita un acompañamiento, y el FOSI ahí está presente en eso, en acompañarlo y en darle esto, que no, insisto, no es una prebenda, son sus derechos, y como son sus derechos, es nuestro deber como gobierno, y esto aquí, disculpe, un 30 segundos, el mandato de nuestra presidenta Michelle Bachelet, que habla de esta batalla contra la desigualdad, nosotros la hacemos carne el día a día trabajando en el FOSI con nuestros usuarios y mejorando la gestión con nuestros usuarios.